Muy buenas y bienvenidos a otro podcast de Rutas Enemigas. Ya sabéis, nos podéis escuchar como siempre a través de nuestro blog rutasenemigas.blogspot.com, a través de ivox.com, archive.org, y un saludo especial a la gente que nos escucha a través de Radio Pra en Nava, Asturias, todas las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Creo que es el programa 245, pero tampoco estoy muy seguro. Ya lo miraré luego y lo pondré. Y hoy, aquí en la Cueva de Rutas Enemigas, bien a oscuras, para que no entre ni un puto rayo de sol, tenemos a un invitado, artífice de esto que acabáis de oír, este hit que acabáis de oír, Carmina Ordóñez. Él es Norberto, bajo y voz de los Anal Cramin. Hola, Norbert, ¿qué pasa? Muy buenas. ¿Cómo estás? Pues mira, aquí a la oscuridad de la cueva. Aquí a ver si nos refrescamos un poco a base de cerveza y ventilador, porque la cosa se está poniendo fea y fuera. Norberto viene a presentarnos aquí el único disco de Anal Cramin, Bizarre, que ya salió hace unos meses. Ya tiene un ratito, ¿no, Norbert? Sí, ya lleva unos meses ahí cociéndose. Y ya me has dicho antes que también tenía ya unas cuantas canciones listas para poder hacer otro artefacto. Sí, en cuanto paremos un poquito y tengamos un ratillo ahí libre, iremos otra vez al estudio a grabar los temas nuevos. Norbe, Talaverano, aquí asentado ahora en Toledo. Correcto. Y luego el otro que nos falta, al final no ha podido ser, no ha estado con nosotros, Camilo, el nuevo batería de Anal Cramin, que es de Torrijos, ¿no? Sí, es un colombiano ahí afincado en Torrijos. De Torrijos. Nuevo porque Rubén, el anterior batería torrejeño también, pues ha dejado el barco. Sí. Se ha escapado como las ratas. Se agobió un poquito y dijo que no quería seguir. El hijo de la gran puta. Después de este recado para Rubén, con todo el cariño del mundo, pues vamos a hablar de cómo conocí yo a esta gente. La primera noticia que tuve de ellos, ya lo he puesto por ahí en Facebook, fue a través de la pared de un retrete, de un váter, de un bar, de un garito. O sea, que no sé si es muy buen comienzo. Y luego mira cómo ha acabado aquí el asunto. En Rutas Enemigas, no sé si esto... ¿Qué es lo próximo? ¿Tocar en los clásicos o qué? ¿En esta espiral de degeneración? Que... Pues no lo sé, porque les escribí hace poco y pasaron de mi culo. ¿Sí? Sí. Bueno, eso es porque no saben apreciar vuestro arte, seguramente. Bueno, será eso. Será eso, ¿no? O porque lo mismo tienen miedo a que destrocemos algo por allí. Como en el último concierto, ¿no? Que me estabas comentando. Sí, bueno, salió un poquito accidental el último concierto. En Chiclana, Cádiz, ¿no? Sí. Ahí acabó un chico tirándose del escenario y se rompió unas costillas. ¿Hay grabación de eso? ¿Podemos verlo en YouTube? Pues sí que hay grabación y espero que me la pasen pronto. O sea que... Y la subiré ahí, lógicamente, a las redes para echarme unas risas. Saldrán en los programas estos de mierda que hay en la tele que lo único que hacen es rapiñar de YouTube, supongo. Efectivamente, seguramente. Bueno, la canción que hemos escuchado antes, Carmina Ordóñez, uno de vuestros... A mí me parece uno de los pelotazos más gordos que tenéis en el disco. Sí, me gusta bastante. Además, podríamos decir que Carmina Ordóñez es un referente, sí, filosófico de Anal Cramin. Por supuesto que sí. Era una tía con mucha droga. Básicamente. Sí. Podemos resumirlo así, ¿no? Sí, y las mezclaba todas. Y pues básicamente también es lo que hacemos nosotros con nuestra música. Mezclar todo ahí y enifarlo bien ahí a tope. Hasta el fondo. Sí. Vamos a poner otra más de este Bizarre. Dices tú que la que va a sonar ahora es tu preferida del disco. Sí, El Monstruo de Amstetten, Cosas de Casa. Otro referente espiritual. Otro referente también. Un tío que hace ahí familia a todo estrozo. un señor familiar, podríamos decir, ¿no? Sí. ¿Vuestra música es familiar también? Hombre, depende. ¿Qué opinan vuestras madres y vuestras abuelas de lo que hacéis? Hombre, pues mi madre suele venir a los conciertos, ¿eh? Mi madre está... Está en el ajo. Está putamente loca de la cabeza, o sea que... Bueno, pues vamos con Cosas de Casa, con El Monstruo de Amstetten, Anal Cramin, de su disco único por ahora, Bizarre. ¡Vamos! esa, pues esa dinastía familiar de este hombre, del monstruo de Astetel, de infausto recuerdo. Decías tú que mientras sonaba esto, o sea, le ha dado tiempo a decir a Norberto, me ha dado tiempo a decirme a Norberto, que la verdad es que está bastante sorprendido por la acogida que está teniendo el grupo, ¿no? Sí. ¿Y eso? Estoy alucinando un poco porque con la puta mierda de música que hacemos, que la gente esté por ahí oyéndonos, me sorprende. De hecho, bueno, la semana que viene, el fin de semana que viene, nos han llamado hoy mismo para tocar en Albacete, luego nos vamos a Valencia. Luego, más adelante, también tenemos ya confirmado volver a Valencia, Granada, y luego ya me toca a mí organizar un concierto aquí con los grupos de Valencia y de Granada, que también se pusieron en contacto conmigo. Ya, ya. O sea, qué bien, ¿no? ¿Eso es una muestra de la degeneración de la raza humana? ¿O pues, puede ser? Sí. De todas maneras, yo creo que también la gente está un poquito ya hasta los huevos de escuchar los mismos grupos, así, que siempre hablan de la misma mierda, de si política y tal. Nosotros venimos básicamente a provocar. Ajá. Y a la gente yo creo que le hace gracia, mínimo, que provoquemos. Se sorprenden, no sé, yo tuve el segundo concierto nuestro, se cayó un grupo y nos llamaron a nosotros para tocar y nos metieron ahí con un grupo de pijos. Y un poco extraño todo ahí. Y bueno, yo alucinaba cuando veía a la gente allí, todos encamisados y tal. Y cuando nos subimos a tocar, pues te puedes imaginar la cara allí de la peña. Y luego encima me subí pedísimo a tocar. Y claro, yo suelo interactuar con la gente del público y se ponían un poquito rojos y tal. Se ponían nerviosos. Había alguna que se escondía por allí detrás de las vigas del local y demás. Bueno, está claro que cuando, vamos, yo os he visto solo una vez, eso sí, en un concierto también bastante accidentado técnicamente, hablando, sí. Fue ahí en el Times de Polígono, que hubo muchos problemas técnicos y demás, lo cual rompió bastante el ritmo de vuestro, por sí. Cierto. Y sí, la interactuación con la gente bastante, bastante estrecha, podríamos decir. Bueno, el grupo Anal Cramming es un dúo. Batería y bajo y voz. Lo de que no haya guitarras, ¿por qué? ¿Porque las guitarras no se aguantan? ¿Tienen el morro demasiado fino para vuestro grupo? No, de hecho hay alguno que nos ha propuesto tocar con nosotros, no voy a decir quién, porque es conocidillo el chaval. Para no darle mala fama. Claro, y no nos sale de los huevos tener guitarristas. Hemos visto varios conciertos. Todo empezó porque yo personalmente vi varios conciertos de grupos de estos así que salen ahora que no llevan bajista y yo, como soy bajista, pues se me hincharon un poco los huevos. A la inversa, ¿no? Sí. Un poquito de contraprestación, ¿no? Sí. Al asunto. Cuando hemos estado preparando el programa, yo te he dicho, aparte de las canciones de Anal Cramming, me gusta que la gente os traiga ahí vuestra propia mierda. Sí, entonces, aunque... Entonces tú y el batería habéis propuesto un cierto número de canciones. Al final va a ser mayoría de las tuyas, de las que tú propones, de las de Camilo, os ganarán un par de temas. Por no estar aquí. Y eso es de disciplina inglesa, podríamos decir. Por supuesto, que se joda. Entre las que nos has propuesto, está esta que va a sonar ahora, mientras que estoy viendo el póster que está en el... Sí, también fijado yo. En mi casa, de uno de mis grupos preferidos, que son los Clash. Pero has elegido una del tercer disco de London Calling, la que da título. Sí. Se supone. De hecho, tu selección musical es bastante... extraña, entre comillas, sí. Dado lo que suena cuando tocáis. Ya. Esta que vamos a escuchar es London Calling, ¿por qué esta y no una del primero que es más veloz y más fiero, por ejemplo? Pues porque es uno de los temas que más, aunque suene mucho y sea un clásico ya ahí demasiado trillado, pero a mí me sigue gustando desde el primer día que la escuché y aparte de Clash, de mis grupos favoritos también. De hecho tengo hasta un tatuaje en la espalda de uno de sus títulos, de Ator Glory. Ajá. Y es que me flipan los Clash. Y No sé. Pues ya está, todo dicho. De toda la puta vida. Y además el bajo de Paul Simon es la hostia en esta canción. Por supuesto. Vamos a escuchar a los Clash, London Calling. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I the imitation zone. Forget it, brother, you can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thin, a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. London Calling de los Clash. Siempre es bueno escuchar a los Clash en Rutas Enemigas, ya sabéis, amigos. Vamos a poner otro tema así del tirón de los que has traído tú, de Jim Jones Review. Para mí un grupazo, sí. Yo, a mí me gustan, pero no pierdo yo el oremo por ellos, la verdad. A ver, yo todos los temas no, pero hay unos cuantos que sí que me molan, porque tienen un rollito así rock and roll rapidito que me flipa. Esta canción que has elegido es Princess and the Frog. Sí. La princesa y la rana. Correcto. ¿Alguna cosa más que añadir o le damos no, cera? Dale puta cera ahí. Pues vamos con esta gente. Bitch! Sucio a cargo de Jim Jones Review, Princess and the Frog, perdón. Vamos a hablar del cambio de batería, ¿no? De Rubén a Camilo, sí, Rubén se fue. ¿Costó mucho encontrar el nuevo? Pues no. Primero, a ver, yo puse un anuncio y en el mismo día me contestó un chaval, pero daba la puta casualidad de que estaba con una pierna escayolada y teníamos conciertos programados. Y en la... ¿cuándo fue? En la movida esta que hicieron aquí en los Alcázares, hace poco. Espérate, estoy despistado. Cultura Alcázar este... Joder, ¿quién tocó? No lo sé. La Vallecana, Sound System y un grupo de aquí, tío, que me moló mucho. En la Inopia estaba yo. No me acuerdo. Ah, ya, en el polígono, en el parque este. Sí. Pues se presentó Camilo ahí y... Y para adentro. ¿Y qué tal? Buah, la puta polla, menuda turra que le da la batería, tío. Más duro que Rubén. Sí, sí. Viene de otra cultura, sí, ¿no? Más metalera. Él es batería, Rubén era bajista y se metió ahí a la boca del lobo. Hostia, podrías haber hecho un grupo de doble bajo, eso hubiera sido curioso. Sí, alguno creo que hay por ahí ya. Sí. Pues seguramente vaya, pero vamos, hubiera sido un punto. Bueno, Camilo también nos ha mandado sus recaos y vamos a escuchar a un grupo que la verdad es que a mí me da un poco igual, vamos a ser sinceros. Pues, si son Corrosion of Conformity. Los he escuchado de chiripa y muy así, muy lateralmente. Es que no puedo decir nada de ellos, prácticamente. No, yo los he visto en directo, creo que los vi con Metallica y con Soundgarden en el 96. Creo que fue ese concierto y la verdad es que también me sudan a la polla. Yo es que ahora mismo ni siquiera les pongo el sonido. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar al Albatros. Aquí está. A ver, este puto batería loco. La selección de Camilo. Corrosion of Conformity. Me Estaban Corrosion of Conformity, Albatros, y ya les he puesto sonido, por fin. Se me había olvidado cómo sonaban y la verdad, bueno, está bien. A mí no es que me vuelva loco, pero vamos, está guapo este tema. Seguimos, vamos a hablar del disco, de Bizarre, de este primer disco que ha sacado Anal Cramming, que salió... Vamos, que tardaste bien poquito en grabarlo. Sí. Desde que os formasteis como dúo hasta que esto salió para adelante, tres meses. Tres meses más o menos, sí. ¿Eso por qué? ¿Porque queríais que vuestro primer el primer impacto del grupo fuese rápido? O sea, pues sinceramente... ¿Relámpago, un blitzkrieg de esos, como decían los Ramones? No, sinceramente... A ver, el batería anterior y yo trabajábamos juntos y nos íbamos todas las tardes cuando terminábamos a ensayar. Y casi todas las tardes sacamos un tema o incluso dos. Pero salía así, a lo natural... con la puta locura de las letras y demás, pero no fue nada forzado tampoco, o sea, según iba saliendo, pues ahí íbamos plasmándolo. Y cuando tuvisteis unos cuantos, para adelante. Claro, y dijimos, ¿qué coño? Vamos a grabar. Y llamamos a un colega de Talavera, al Ray, al puto barbudo, y nos metió allí en su cueva a grabar el disco en Holy Tubes. Ajá. O sea, fue en su estudio, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego me has contado hace un rato que cuando estabas grabando este tenías el bajo mal afinado, ¿no? Sí, tenía... Bueno, yo no le tenía mal afinado, le tenía bien afinado porque, de hecho, antes de grabar el disco lo comprobé, le puse ahí en la pedalera que llevo a afinar y, claro, me daba que estaba todo correcto. Lo que pasa que luego a la semana siguiente, ya cuando fuimos a ensayar, me pongo a tocar y digo, hostia puta, qué raro suena esto, tío. Y ahí es cuando me di cuenta que la cuarta cuerda está afinada un tono por debajo. Y entonces el disco... Enterito. Enterito está grabado la cuarta cuerda un tono por debajo. Porque lo grabaste rápido, ¿no? Sí, tardamos... una hora y media por ahí en grabar el disco. O sea, primeras tomas y se acabó. Sí, sí. Yo creo que nos repetimos... Bueno, en una canción quizás repetimos, pero aparte es que queríamos que saliese lo más sucio, queríamos que sonase tal y como suena, sucio y demás. No queríamos... Queríamos que fuese natural. Y la verdad es que Ray se le ocurrió en ese aspecto, porque Ray, sinceramente, es más técnico, le gusta, yo creo que... pulirlo más todo. Claro. Y os hizo caso. Y sí, luego recuerdo que... él no nos lo dijo a nosotros personalmente, pero se lo dijo a un colega mío que cuando terminamos de grabar se tuvo que ir a pegar una ducha porque se sentía sucio. Eso dijo el hijo puta. Pues no me extraña, con canciones como esta que vamos a escuchar ahora, Legionarios de Cristo, por cierto, es mi preferida. ¿Sí? Sí, esta sí, esta es la más de la más. La que he puesto antes, la de Carmina Lodoño, me gusta mucho, pero Legionarios de Cristo es la que más me gusta. Pues esta la hemos mejorado en directo, sí. Pues esta, además la pinché cuando sacasteis el disco, pinché esta y Monaguillo Putón, que esa no va a sonar hoy. Yo, sí, tengo miedo que se me eche la iglesia encima. Bueno, pues... Aunque bueno, con esta tampoco vamos mal. No, pero si estamos a favor. ¿Sí? Claro, el aborto no es opción. Bueno, es verdad. Claro, sí, sí. Habla si un poco de... Si te metes en la letra, está claro. Claro, claro. Si nosotros... Viva Cristo Rey, ¿no? Claro, claro. Cualquier día me veis por allí, por Madrid, con una bandera de los Legionarios de Cristo, ahí a... No sé, una manifestación antiabortista. Por supuesto. Vamos con ello, vamos con Legionarios de Cristo, Aral Kramin. Legionario de Cristo. Vamos a por una canción de las que has traído. ¿De las que he traído? Sí. De las últimas. De la última incorporación, podríamos decir. Ah, de última hora. Sí, de última hora. ahora, por cierto, me las han mandado a las 4 y 20 de la mañana. Sí. ¿Qué pasa? Pues no tengo una puta mierda que hacer entre diario y... Y te dedicas a esto. Y me dedico a hacer el moña. Vamos a escuchar una de un... Dices tú que no escuchas mucho punk. No escucho mucho punk, ¿no? La verdad es que no. ¿Por qué? No es por nada en especial, pero... Es que ahora me ha dado por otro tipo de música y según me da la ventolera. Y tengo un abanico un poco raro. Quizás sea también consecuencia de mi estado mental. La querida audiencia lo va a comprobar durante la emisión de este programa. Sí. Pero aquí estamos de acuerdo, el grupo que vamos a sonar ahora, que es punk, que es uno de los mejores combos de punk que existe ahora mismo en la actualidad en este país. Son Suicidas. Aquí han sonado ya unas cuantas veces. Esta canción, de hecho, ha sonado. Sí, me flipa ese tema. Y es que es una puta pasada este tema. No nos mata la muerte, ¿no? Es el DP. Nos mata el vértigo. Nos mata el vértigo. Vértigo se llama la canción. Suicidas. Barcelona son, ¿no? No lo sé, tío. Pero son muy buenos. Vamos con ellos. Sí. Una barbaridad este grupo, Suicidas. Buenísimos. Creo que ella, la que canta, es chilena, creo, si no me equivoco. Bueno, ahí los dejamos. Volveremos con ellos cuando, yo qué sé, cuando saquen algo nuevo, seguro que aquí lo pinchamos porque yo me declaro fan absoluto de ellos. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hacer aquí un contraste de las canciones que has traído. También esta que vamos a poner es de las últimas que mandaste, esta madrugada. Bueno, a ver, es que Fleetwood Mac. Bueno. O sea, de Suicidas a Fleetwood Mac. Sí. A ver, ¿cómo es esto? Pues ya te repito que debe de ser algo de mi jodido estado mental. Que se me va mucho la pinza, tío. Y son grupos que también que me gustan desde que era pequeño. Mi madre me los ponía. O sea, también es que tengo... En mi casa ha habido siempre un poquito de cultura musical al respecto. Y siempre de pequeño recuerdo a Cat Steven, Janis Joplin, Jimi Hendrix, en mi casa, incluso Windal, que era un grupo de estos... De folk celta, sí. Bueno, lo típico, los Beatles y esas historias. Por lo menos no era puta mierda de música. Ajá, ya te digo. Como la que hay ahora. Eso está bien. Pues nada, vamos a escuchar... Has elegido uno de los de Rumours. Sí, es antiguo ese tema. Go Your Own Way. Busca o sigue tu propio camino. Sí, de los mejorcitos que, digamos, para mí de los mejores temas que yo tiene. Tengo algo con estos tíos, ¿no? Ya. Bueno, hay cosas de principio que están bien, cuando era más blueseros. Estos son... Este tema de... Del 70 o este ahí. Este tema de los... Yo tampoco soy un especialista. Este tema es de la época un poquito más... Sí. Sí, es que sí. Luego se le va mucho la jata. Además es que se nota el sonido, se nota en todo. Bueno, pues vamos a escucharlo. Luego hablamos de lo que hemos... De las sensaciones que nos ha provocado el tema de Fleetwood Mac. Go Your Own Way. Go your own way. Pues ahí está, Fleetwood Mac. Ya es cuando empezaban a buscar ahí el hit, ahí el pelotazo comercial, ahí se les ve. Esta época no me gusta. No, si este disco lo he escuchado yo unas cuantas veces y no hay manera con él. Bueno, eso ya va en cuestión de gustos, yo qué sé. A mí... Es igual como va a pasar ahora, pero a la inversa, con el grupo que vamos a poner ahora. A mí no me gustan. A ti no te gustan nada. Es una selección de Camilo, de batería, y a mí me flipan y a mí me enervan, me ponen como una moto. La vez que lo he visto en directo, yo creo que es... ¿Cómo se llamaba cuando éramos chicos y en el instituto? El Titán, ese, ¿te acuerdas? Cuando, no. O sea, tú estás de pie, saltas en línea recta. Sí. Y la diferencia que de altura que hay entre el suelo y tú, ese es el Titán, ¿no? Pues yo creo que es cuando más Titán de ese, o Titán, no me acuerdo cómo se decía, he llegado a conseguir yo en mi puta vida. Viendo a los Rage Against the Machine. Te digo una cosa, a mí me gustaría también verlos en directo porque... No tiene nada que ver también la música en un disco que en directo. Yo lo disfruto más en directo todo. Sí, sí, la peña, vamos, eso era una verdadera salvajada. La canción que vamos a escuchar es Calm Like a Bomb, una paradoja bastante grande. Vamos con Rage Against the Machine. Feel the funk blast. stuck in a line of cops outside of the mill. There's a right to obey and a right to kill. There's a mass without roots, there's a prison to fill. There's a country soul that reads post no bills. There's a strike in a line of cops outside of the mill. Cause there's a right to obey and there's the right to kill. Ahí está, Resident the Machine, recado de Gamiro, batería de Anal Cramin. Y ahora, pues, por una asociación mental determinada, que no voy a explicar ahora mismo, os quería preguntar aquí a Norbert que ¿cómo ve? Si Anal Cramin, en un momento determinado, quisiese ser un grupo de tributo, ¿a quién tributaríais? Hacienda. Que veo que no tienen mucha creencia, ¿no? Con los tributos. No. De hecho, me dan un poquito por el culo los grupos tributo. Estoy en la misma onda, más o menos. ¿Por qué? Dentro de los tributos, además, hay como escalas, ¿no? Y ya la escala, podría así decirlo, más baja es aquella gente que tributa a grupos que todavía existen. Sí. Que es lo más alucinante del mundo. Como si ya no pudieses verlo nunca más, ¿no? Sí, esa gente. Y luego otra cosa es las ganas que tienen las instituciones públicas de programar este tipo de cosas. Aquí en Toledo es impresionante. Las últimas fiestas del polígono ha sido una muestra clara de eso. No sé, porque yo solamente fui a ver a Titular Más. Que, lo mismo digo. Que el otro grupo, Malquerencia. Sí. También me gustaron, allí no los había escuchado nunca, pero es que los Titular Más de aquí, oye, pues me molan. Además, debutamos con ellos. Ah, sí, es verdad, sí. En el Gürlitzer de Madrid. Ah, sí. ¿Ahí fue el primer concierto que hiciste? Sí. O sea, en Toledo no. En Toledo está cojodido el tema. Aquí. Yo no digo nada. Yo lo digo todo. Se ha dicho varias veces ya en estos micrófonos. Cómo está el asunto aquí en la ciudad. Da un poco de asco. No vamos a ahondar en la herida. Si eso, echamos un poco de sal, luego, si eso. Pero ahondar no vamos a ahondar más. Vamos a escuchar otro tema vuestro. Sí, y quiero dejar un matiz. ¿Sobre el tema? ¿Qué vas a hablar? Sí, sobre el tema no. Sobre el tema de ahora no. Sobre el tema de los grupos tributo. Ah. Es que tengáis un poquito de personalidad. Joder, estáis un poquito cortos. Que ha dicho. Está grabado. Vamos a escuchar Buena Regla. Yo no sé si será una parafilia que tienes. Es un fetiche. Me gusta comérmelo todo con su salsa. Pues nada, Buena Regla, Anal Cramin. Este es mi vicio y no la coca. Una gran frase, sí señor. Y de esto vamos a irnos a algo completamente opuesto, o no sé si opuesto. Bueno. Sí, es bastante opuesto. ahora lo verán, lo oirán la gente. Música negra. Sí. Últimamente escuchas mucha de esta, ¿no? Sí. Últimamente me ha dado un poquito por el soul, el funky. Y estoy ahí abriendo caminos a mi cultura de mierda. ¿Y este grupo es de los últimos que has descubierto? Sí, esto lo he descubierto porque una amiga mía pues me los pasó, me dijo, mira, a ver este grupo y tal. Y la verdad es que flipé con eso. Esta fue la primera canción que vas a poner que escuché de ellos y dije, joder, cómo molan las notas. Y ahí andamos. Un saludo a Rosa. Ellos son Vintage Trapper y la canción Pelvis Pusher. grupazo Vintage Travel, sí señor. Un poquito de soul aquí para encender nuestras almas. Y ahora pues te quería preguntar sobre el arte del disco. Todavía solo lo tenéis en Bandcamp. Es sí. Verdad, solo podés disfrutar de la portada del Bizarre de Anacramin a través de internet. También está en Spotify y esos sitios que nos pagan si le dan reproducciones y esas cosas. Es un pastizal, ¿no? Sí. Pero vamos, lo que te digo, o sea, no hay un material físico todavía del disco, eso es verdad. No, estamos a ver si reunimos algo de pasta y somos capaces de sacarlo de una puta vez ya el disco ahí en físico. ¿Y cómo lo sacaríais? Pues... ¿Cómo gustaría sacarlo? Hombre, a mí me gustaría en vinilo, pero lo tendremos que sacar en formato CD y lo que nos cueste lo más barato posible, uh-huh. Incluso para regalarlo o venderlo al menos precio posible. Más que nada porque la gente no se merece tener una puta mierda así en sus manos pagando mucho. Y la, pero bueno, la portada, vamos a dejar de lado la calidad sonora del asunto, que tú mismo te estás calificando, nadie está diciendo nada más. Sí, bueno. Pero la portada mola un puñado y para que no la haya visto todavía, nunca haya entrado en el Bandcamp o en Spotify y haya pinchado a Anacramin en el Bizarre, pues explico cómo es. Es un greaser, un rocker cadavérico con chupa de cuero. ¿Quién ha sido el artífice de esta portada? Pues el artífice ha sido Mambru, que es del grupo Black Bass. Sí, señor, sí, señor, sí. Y tiene una mano el hijo de puta muy fina. Y entonces pues le encargamos a él que nos hiciese el dibujo y está hecho totalmente a mano. Y nos gustó y puesto está. En esa banda, por cierto, que son muy similares a vosotros, bajo y batería solo... Los dos... Sí, bueno, metieron un guitarrista hace poco, ¿eh? Ah, sí, pero eso es... Se han venido abajo. Se han venido... Bueno, pues los dos son buenos grafistas. Sí. Se les da bien el asunto, tanto a Fer como a Mambru. Vamos a escuchar algo de lo que hay dentro, detrás de esa portada. Vamos a poner dos temas del tirón. Me gusta ligar en los tanatorios y necesidades básicas. Sí, ¿Quieres explicar la lírica de estos dos temas? Necesidades básicas, sobre todo, es un poco una manera de sobrevivir a la situación actual. Como la mayoría de la gente está jodida, pues se tiene que buscar la vida. Y qué mejor manera que plasmarlo en una canción. Que es, yo qué sé, lo más fácil es pegar un tirón de bolsa a una vieja. Aficionado a cine kinky en Paramount, te veo, ¿no? Por supuesto, joder. Y luego la otra, pues un poco, pues eso, un poco necromántica, ¿cómo se dice? Necrofílica. Necrofílica. Otra parafilia de Anarca. Ahí con los necromantis en la cabeza. Hostia, buen grupo, por cierto. Bueno, espérate, ¿o es una peli eso? No, es un grupo de Psycho. Pero yo creo que hay una peli que se llama así también. Eso ya, si hay una peli, no lo sé, bueno, sí, la he visto. Sí, de gore excesivo. Sí, es sí, posible. Sí. Bueno, vamos con ellas dos. Me gusta ligar en los tanatorios y necesidades básicas. Me gusta follar de todo. estaban esos dos pelotazos de Anel Kramin. Norbert, ¿cómo vamos a ser así previsibles? ¿Cómo os etiquetaríais? ¿Cómo os definiríais vosotros? Buah, madre mía. Yo, ya es, la gente en los conciertos me lo suele decir. ¿Qué hacéis punk? ¿Qué hacéis greencore? ¿Qué hacéis no sé qué? Yo es que no me gusta encasillarme en un estilo de música. Nosotros lo definimos como música bizarra, básicamente. Y no sé, lo que nos encanta sobre todo es provocar y provocar. Que la gente ponga caras cuando nos oiga o que digan, hijos de puta, estos que ascos. Sí. O sea, que haya un movimiento de tripas, ¿no? Sí, que la gente se ofenda oyéndonos ahí y digan, madre mía. Llevar un poquito al extremo las sensaciones y luego... Sí. Bueno, seguiremos escuchando más provocaciones de Anel Kramin, pero ahora vamos a escuchar uno de los temas que nos has propuesto tú. Un grupo que no conozco y que me voy a desvirgar ahora mismo con ellos. Son Reproach. Ni pues puta idea. Son zurra. Zurra pura y dura. Que duran la misma mierda que nosotros. O sea, cada tema dura una puta mierda. Podríamos decir que es lo más parecido que vamos a poner a la sí, Kramin. A nuestro estilo más o menos, pero vamos. Eso, no sé. Es que tampoco te puedo decir mucho más de ellos. Los escucho y me mola, así para los momentos de tensión me descargan. Uh-huh. Podríamos decir que son terapéuticos. Un poquito, sí. El tema se llama Onward to Destruction. Reproach. Bajamos el pistón, sí señor, Reproach, 46 segundos escasos de mala leche. Sí, duran menos que nosotros, hijos de puta. Bueno, todos llegará, ¿no? Podéis concretar más, podéis sintetizar más todavía vuestra música. No lo sé, los temas nuevos que tenemos, hay algunos que se nos ha ido de las manos y se han alargado un poco. ¿A qué te refieres con alargado? Pues que duran más de un minuto. Yo, ahora vamos a escuchar la canción más larga, bueno, no sé si ahora, pero vamos, caerá durante los 23 minutos que quedan del programa, que es la versión de los Stus, de Buenavillor 2, que es un minuto 47. Sí. Que yo creo que es el tema más largo de vuestro disco. Sí, sí. Pero antes de eso, vamos, ya que hablamos de los Stus, vamos con otros clasicazos del rock and roll más zopengo y gañán, que son los Motorhead. Me la pone morcillona. Has elegido rock and roll. Sí. La tocábamos en el anterior grupo que tocaba yo y... ¿Cómo se llamaba, por cierto? Se llamaban 13 balas. Ah, sí. De aquí recuerdos para el cantante Jesús, egocéntrico cabrón de mierda. ¿Y por qué rock and roll? Con todos los temazos que tiene Motorhead, ¿por qué esta canción? No sé, ese tema... Mira que tampoco es muy complicado a la hora de tocarle y demás, pero me parece directo y yo qué sé, y me flipa, pues me nada, flipa. Vamos con ello, vamos con este hijo de puta que era Lemmy Motorhead y sus compinches. Vamos ahí. That's how it has to Joder, cómo tocaba el bajo este cabrito. Sí. ¿Podríamos decir uno de los mejores bajistas de la historia del rock and roll? ¿O tú qué piensas? Bueno. ¿Tú qué, como bajista? Los hay mejores, pero... Pero de cañeros como él, no sé. Lo dudo. Menos mal que los vi en directo, me cago en la puta. Yo no. Es una de las cosas que tengo ahí. Bueno, ahí está Motorhead con Rock and Roll. Canción que versionabas con tu anterior grupo, con 13 varas. Sí. Y ahora, hablando de versiones, pues vamos a escuchar una versión, yo creo que es la única, sí, es la única versión, sí, que incluís en el disco, que es de los Stus, de I Wanna Be Your Dog. ¿En el que viene tenéis alguna más? Como... No, de momento no. ¿Lo de las versiones os lo tomáis, a ver, es una cosa que viene, por así decirlo, de una manera natural? Sí, o... es de manera natural. Esta apareció por ahí también un poco por Parálisis Permanente y tal, que también me gustan. Y no sé, me gustó este tema. Joder, ¿en qué película lo vi? No me acuerdo. Y dije, hostia puta. Digo, además era cuando estábamos aquí haciendo el grupo y dije, esta la tenemos que tocar. Y efectivamente, pues ahí, a nuestro puto rollo, malamente, pero ahí está. Ahora la hemos mejorado en directo, ¿eh? También te digo. Ya lo he dicho varias veces, o sea que la cuestión es que emplazamos a la audiencia que cuando llegue Nana Kramin a su ciudad o a su barrio, pues vayan a comprobar las evoluciones del grupo en directo. Que, vamos, yo ya te digo que solo los he visto una vez. La cosa prometía, pero los problemas técnicos rompieron el ritmo del concierto. Sí. Las cosas como son. La verdad, mira, te voy a ser sincero, le pegué una patada sin querer a... Sí. A una regleta que había por ahí. Y empezaron a saltar los plomos y... Y se lo decía, de tal manera se lo decía el técnico. Está ahí el problema. Está ahí el problema y parecía lerdo el pobre. Pero bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Donde no hay mata, no hay patata, como se dice. Solo quiero ser tu perro. Vamos a escuchar esta versión de los Stus a cargo de Nana Kramin. Versión de los Stus que se marca en Nana Kramin, Solo quiero ser tu perro. Cuando vamos enfilando ya la recta final del programa, 15 minutitos nos quedan, menos, y vamos a escuchar un grupo que podríamos decir que es vuestro espejo, ¿no? Por así decirlo, en el aspecto este provocador y sí, políticamente incorrecto, que son Penetración Sorpresa, ¿no? Sí, además es un grupo que tocamos hace 3 semanas con ellos en Madrid, en el Ross Palace, y son jodidamente locos. Sobre todo el cantante, está como una puta cabra. Pero de todas maneras me has dicho ahí bajo... Vamos, fuera de micro. ¿Qué vas a decir? Yo no, yo soy muy discreto. Que en el que os superó en cuanto a demencia concertil, entre comillas, el último bolo de Chiclana, ¿no? Sí, sí. La verdad es que el de Madrid fue la puta polla, pero el de Chiclana, de momento, nos quedamos muy, muy, muy locos, ¿eh? Os sobrepasó, os sorprendió, sí, hasta vosotros. No, no me esperaba que la gente iba a estar tan entregada. Es que hay cosas que se fue de manos ahí en ese concierto. Oye, ¿y con quién tocasteis ahí en Chiclana, por cierto? Hostia puta, tío, pues... A ver, ¿te acuerdas de algo? Tocamos con dos grupos, pero había uno, un grupo heavy, que eran muy buenos técnicamente, pero lo que pasa es que yo estaba a otros quehaceres por ahí. Tenía otra cosa entre manos, ¿no? Tenía otras cosillas por ahí entre manos, ahí en el backstage y tal. Y luego tocó un chaval ahí que tocaba la guitarra española y ambientó el tema, el solo, de puta madre, tío. Había un montón de peña ahí viéndole y nos lo dejó calentito, la verdad, las cosas como son. Oye, una cosa, me estoy dando cuenta de que vosotros en los conciertos os rodeáis de gente muy dispar. Porque, por ejemplo, en el concierto del Times, el único que os he visto, sí. Recuérdame el nombre de la última banda, por cierto, que se me ha olvidado. Melongan. Melongan, eso no tiene nada que ver con vosotros. No. Una chica cantando swing y demás. Bestial, bestial. Además, aquí un chico tocando la guitarra acústica española. Es curioso, ¿no? Esa chica, ¿sabes qué pasa? Les invité al concierto, al grupo, porque la conocí en un estudio de un amigo que tatúa y demás. Uh-huh. Y hablando así un poco de música y tal, me lo dijo que tenía un grupo y dije, ponme algo y tal. Y me pasó algo y la verdad es que cuando la oí dije, pero me cago en la puta hostia. Una gran cantante, ¿no? Sí. Y bueno, los músicos que llevan también son cojonudos. O sea, cuanto más dispar y más... Sí, sí. Aquí la cuestión es que haya para todos, joder. Pues sí, estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. No vamos a cerrarnos en banda, coño. ¿Ponemos a los Penetración? Sí, putos locos. Vegano nivel 10 has elegido. Sí. Algo que añadir o que lo digan ellos solos. No, yo como mazo de carne. Yo también. Vamos con ellos. Venga. Vamos a escuchar a esta gentuza. La madre que los trujo, joder, qué demencia. Bueno, ya esto se ha acabado, nos quedan dos temas de Anacrami para poner. El siguiente va a ser Trofeo en la pared. Sí. ¿Qué hay de biográfico en vuestras letras? Pues mira, esta es la única así un poco que tiene más sentido común, o como lo quieras llamar. Esta canción se la he hecho expresamente a mi ex mujer. Estuve casado y todo eso. ¿Por la iglesia, supongo? No. ¿No? Me casé por lo civil. Hubiese molado más por la iglesia, pero bueno. Y bueno, tengo mis chanchullos con ella, un poco zorra, me robó la casa y me dejó la casa vacía un día que aproveché a pasar un buen fin de semana en las fiestas del polígono, hace unos 4 años. y al llegar a casa me la encontré desvalijada. Y entonces, pues, decidí, cuando hicimos el grupo, dedicarle una canción, como bien se merece. Y encima ahora se ha casado con un madero. ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Ojo! Bueno, el tema se llama Trofeo en la pared y suena tal que así. Trofeo en la pared. Y ya cuando esto está finiquitado, queda la última canción, que ahora hablaremos de ella. Sí. Que parece ser que es una de las más exitosas en los conciertos de Anal Gramming. Pero antes de eso, pues vamos a hacer un recordatorio, lo has dicho antes, pero vamos a hacer un recordatorio sobre acerca de los próximos conciertos que tenéis en marcha. ¿Qué hay por ahí en previsión? Pues mira, la verdad es que somos muy muy imprevisibles, porque nos llaman lo mismo una semana anterior, oye, tocar aquí y tal, como nos ha pasado hoy. Hoy nos han llamado para ver si queríamos tocar en Albacete el día 22, y allí nos iremos a tocar contra nuestro propósito. Estoy ya un poco borracho, ¿eh? Hombre, han quedado unas cuantas. Sí, ya... No, nos vamos a tocar con un par de grupos más y no sé ni dónde, ni cómo, ni por qué. Luego, más adelante, tenemos algo preparado por ahí por Valencia. Luego volveremos a repetir, tenemos un proyecto con dos grupos más, volveremos a repetir en Valencia, en Granada. Y luego por aquí, por la zona, no sé, aún tengo que buscar alguna sala que nos acepte como lo que sois. Como lo que somos. La verdad es que los otros grupos tienen bastante más calidad que nosotros. Yo creo que deberíais esconderos así entre medio de otros grupos y colar. No, a mí no me gusta esconderme. Y terminar en el Círculo del Arte, tío. No. ¿No? No. No nos quieren ahí. Bueno, pues bueno, ellos se lo pierden. Joder. Bueno, no, o mejor, en el hoyo ese del pícaro. El pícaro sería la puta polla. ¿Eh? Y tirar botellas contra el público. Claro, contra los modernillos esos que van ahí a echar el ojo. Nunca mejor dicho, porque ahí es lo que se echa es el ojo. Parece que estás pescando cuando vas a ver un concierto. Bueno, la última canción, como hemos dicho, es uno de los mayores éxitos de Anal Gramming en su corta carrera. No sé si será muy prolongada, pero espero que sí. Yo espero que también, si no la diño antes. Que es Rata Barberá. Sí. Dedicada a una gran mujer. Una gran y nunca mejor dicho. Gran y grande mujer. Esta canción, ¿por qué le gusta a la gente, tío? Pues no lo sé, sinceramente no lo sé, pero cuando hagamos los conciertos, bueno, de hecho en el debut que hicimos... Con los titulares más en Madrid, fue un poco extraño porque dio la puta casualidad de que tocaban Dictators ese mismo día y claro, el Gurli, pues había más gente en el concierto de Dictators que nosotros y tocamos nosotros primero, había poquita gente... Luego tocaron los titulares y se empezó a llenar. Y claro, yo dije, me tengo que subir a tocar otra vez. Tocamos 4 o 5 temas, que la peña se quede un poco con lo que hacemos y que nos conozcan. Uh-huh. Y nos volvimos a subir de segundas. Y cuando bajé del escenario, alucinaba con la gente, tío. Había peña que me pedía las púas, que me pedía el set list y que le firmase las púas y todo. Y había, me acuerdo que hubo un par de personas que me dijeron que les pusiese Rata Barberá. Sí. Y no sé, también hay mucha gente por ahí en las redes sociales que me lo dicen, que ese tema les mola. Sí, sí, es uno de los mejores también, sí, señor. Esa gran mujer ahí muerta en su cama del hotel. Ahí. Una muerte muy rockera, sí, señor. Sí. La que tuvo. Bueno, Norbert, muchas gracias. Nada, por gracias acudir aquí a la cueva de Rutas Enemigas. Casi no nos vemos ni las caras, con aquí ocultándonos del sol, prácticamente. Bueno, pero me voy borracho. Te va borracho, eso seguro. Aquí eso es lo que se pretende en este programa, que la gente se vaya borracha. Y cagá y mea no, pero como, casi. Bueno, nos vemos en otra. ¿Me marco un Gigi Allin aquí antes de irme o qué? Hostias, solo para mí. Qué bien. Bueno, nos vemos en otra. Cuando tengáis otro disco ya lo comentáis. Por supuesto. Y nada, que vayan bien los conciertos esos que tienen pendientes. Pues sí, esperemos que sí. Que no, sobre todo que no salga ningún accidentado más. Aquí le mandamos un saludo al chaval que se rompió las costillas el último concierto. El skater. El skater kamikaze. Sí. Podríamos decir. Bueno, lo dicho, chao. La semana que viene, gente, tenemos aquí a los colaboradores. Tenemos a Manel desde Barna, va a hablar de la editorial de... Ay, joder, Ruta 60. Yo también estoy borracho. Bueno, va a hablar. Manel va a hablar. Y también estará por aquí Elena con su sección habitual. Ya veremos de qué va el asunto. Pasadlo bien, sé todo lo malo posible y ahí os dejo con Ana Kramin y su Rata Barberá.